las 4. Así, chimpún, chimpún. Hombre, podríamos estar. Siempre lo decimos, pero no hay kiwis. De estar así emitiendo sonidos. Encima de la sintonía. Comença la setmana després d'un llarg pont. Espero que tots vosaltres se nota el puente, no? Hàgiu descansat, hàgiu passat molt bé. Bueno. Adivinen quién ha venido más tontito de los tres. Un dels tres ha vingut molt tonto, que ja és molt dir, perquè els tres... Baixa una mica, perquè és que el Jay Pau també ha vingut una miqueta d'allà. L'Òscar Pet, afortunadament, ha vingut d'una manera com les persones normals. És un tio seriós, és un tio competent i és un tio, sobretot, molt professional. Bueno, i m'ha dit una marranada per telèfon. Hala. Vinga, pues res, ja ha començat l'equip... Ai, per telèfon, sí, bueno, és igual, jo ja m'entenc, que m'ha dit una marranada. Escolta, i l'equip mèdic habitual ja està... Esteu preparats? Vinga, vinga, ja estic centrat. Doncs vinga, va, anem a... Vinga, va. Que has hecho los ejercicios ya de vos. Sí, mira, espera, se me falta... Pero eso quería representar la botella anís con un palo, mira. És una ampolla d'anís de plàstic. Tu sí que eres un palo. Vale, de plàstic. Pues vale, pues de plàstic, però... Escolta, que hem de parlar de Tutankamon. Joder. Va, tira, tira. Va, comencem fort. Qué palo, ¿no? Qué palo. ¿Tú qué tal, Dani? Yo bien. Ya sabía que me lo preguntarías. ¿Por qué? ¿Qué dónde has estado, no? Y todo eso. Regresaste hoy, ¿no? Regresé hoy, sí. No, no, no me fui tan lejos. Tutankamón. ¿Es acentuado? Porque yo lo digo mal. L'Òscar diu que sí, amb el cap. Jo és que sé interpretar el llenguatge dels signes de l'Òscar. Quan mou el cap endavant i cap enrere, sí. Davant cap enrere, vol dir sí. I si mou el cap d'un costat a l'altre, vol dir no. Si en canvi agafa el dit índex i se'l passa pel coll amb cara de mala llet, vol dir tan muerto. No llarguis, que he arribat, eh? Vale, vale. ¿Y qué pasa con Tutankamón? Que no me he enterado de nada, que he estado fuera y... Doncs mira, y por ahí no llegan las noticias. Informa't, perquè per fi ja hem pogut veure la cara que tenien Tutankamón, el gran faraó egipci, sí, que va morir fa milions i milions de segles mundials. Han exposat el seu cap a Luxor, allà a la Vall dels Reis. Al lado de Lemollet. Sí, a Egipte, sí, al costat de Lemollet. De Luxor. Sí, han exposat el cap. El seu cos, de moment, haurà d'esperar perquè està una mica trossejat. Sí, en 18 trossos, concretament. Però tenim un testimoni telefònic que tira per terra la satisfacció de les autoritats egípcies, perquè, clar, amb una gran satisfacció han dit, mira, la cabeza de Tutankamón, no? Doncs hi ha un testimoni que desmenteix això. Es diu Borja Naranja i està al telèfon. Borja. Hola. Hola, amigo. Qué bien nos lo vamos a pasar. Ahí, ya verás. Bueno, usted ha visto la imagen de la cabeza de Tutankamón y tiene sus dudas. Usted ha visto las imágenes en la tele y tiene dudas. No. Dudas no tengo. Ya empezamos, dudas no tiene. Pues una cosa. O sea, yo lo único que quiero decir aquí es que... Que no es Tutankamón, ¿eh? Así de claro lo digo. Duditas pocas. O sea, no es Tutankamón. Dudas pocas. Bueno, ¿está usted seguro, Borja? Bueno. Más de lo que está en mi vida. ¿Y cómo lo sabe? ¿Usted conoció al faraón? No, al faraón no lo conocí. No, ¿al faraón así? Por desgracia. Me hubiera gustado. Te gusta. Pero sé una cosa. Sé del cierto que ese tío no es Tutankamón. Entonces, ¿quién es? ¿De quién no, es esa... porque no. ¿De quién es esa cabeza que ha salido expuesta en medio mundo? Se dice que es de Tutankamón. ¿Pero de quién es? Y yo a Tutankamón no tengo el gusto, pero... Ya sabemos que no tiene el gusto. Ese no es. Pero sí que sabe de quién es, ¿de quién? Hombre, esa cabeza es del señor Ramón. ¿De quién? Del señor Ramón. ¿Y quién es el señor Ramón? Kiosquero. ¿Tú kiosquero? Del barrio. Algunos le llaman señor Ramón. Otro el kiosquero. Casi todos le llamamos Ramón el kiosquero. Tiene su lógica. Aplastante, sin duda. Si era kiosquero, se llama Ramón. Pero el señor Ramón, ¿eh? Es lo lógico. Tutankamón no es. Pero ¿cómo es posible que la cabeza de Ramón esté expuesta en el Valle de los Reyes en Luxor? No, ¿cómo es posible? Buena pregunta. Bueno. Sí. eso es que yo no lo sé. O sea, yo no lo sé. Eso ya es cosa vuestra, ¿no? Ya. Lo que sí que sé una cosa. Sí que sé una cosa. Lo que te puedo decir es que Ramón... Ramón no es. Cerró el... Sí, Ramón ah, es. Ah, sí, vale. Te puedo decir que Ramón cerró el kiosco hace ya unos años. Ya. Y por aquí se comenta, ¿no? Nadie sabe nada de él. Ya. Aquí la gente habla, sabe, en el barrio. Se dice por ahí gente cosas. Gente como... O sea, es como la gente, ¿no? Sí. que le gusta ahí hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. ¿Y qué, qué decía? Pero no, ¿qué? ¿Le gusta hablar, hablar, hablar? ¿Pero qué decía la gente? ¿Qué dices, verdad? De la desaparición de Ramón. Habla. Pues se ha separado. Es un ladrón de pirámide. ¿Ladrón de pirámide le llamaba? Bueno, aquí se comenta, ¿no? ¿Qué se comenta en el barrio? Que si su mujer llevaba joyas faraónicas. Hola. Que si parece un huevo a Tutankamón. Pero si no se sabía qué cara tenía Tutankamón antes. ¿Cómo, claro, cómo decir la gente que se parecía no a Tutankamón? Se podía comparar. Pero eso se decía entonces en el barrio mientras desapareció. Cosas más fuertes. Cosas más fuertes. ¿Cómo qué? Bueno. Venga, hombre. Se dice que Ramón, pues, te cobraba un euro de más siempre con el periódico. ¿Pero cómo se puede cobrar un euro de más con el periódico? Si vale un euro. Eso ya vosotros. Ya vosotros. Pero ¿cómo? Ni nosotros ni os sirve. Los investigadores, los que tenían el título. Sí. Yo nunca me di cuenta, ¿eh? Usted no se da cuenta que le cobraba un euro de más. Yo no. Entonces usted está insinuando, Borja, la está... gente habla por la calle. Sí, pero usted insinúa, según lo que habla la gente por la calle, que Ramón se fue a robar una tumba faraónica, que murió, que lo han encontrado y que lo han confundido con Tutankamón. Eso es lo que usted dice. No lo sé, no lo sé. No lo sabe. No lo sé. Pero sí sé una cosa. Sí que sabe una cosa, sí. ¿Qué es? Que ese tío no es Tutankamón. Eso ya lo he dicho y lleva rato diciendo lo que no es Tutankamón. Entonces, ¿Tutankamón dónde está? Yo qué sé, ¿no? Ah. No sé, tengo pinta de egiptólogo yo. No, no, pero... No, quiero decir, no. La gente habla por la calle, yo qué sé, yo no tengo ni idea. Pero sí sé una cosa, ¿eh? Sí, sí, que la cosa es que ya está. A ver si va a estar en el bar. No, no, que ya está. Va a haber un cambio de... Acaben, porque no da más de sí esto. Más cosas de Ramón el quiosquero. No tengo... Es que no creo que... Te da igual, ¿no? No es que yo quiera saber más cosas. No me da igual, pero es que no creo que usted pueda ofrecernos más... Te da igual, ¿no? Que la cabeza de un quiosquero está ahí puesta ahí como si fuera un monoferia. Ah, y si es de un faraón sí que está bien visto. O sea que si es un faraón sí que está bien visto. Ahora que, o sea, no tiene el mismo derecho un quiosquero de ser decapitado y que exhiba su cabeza que el mismo derecho que un faraón. Eso no, eso sí que lo tiene, ¿no? Eso sí que lo tiene, ¿verdad? Vosotros, o sea, un faraón ¿no? sí, ¿no? Pero un quiosquero no. No, yo no digo eso. Eso vosotros, ¿no? Fascista. Bueno. Eso es lo que usa usted. No lo sé, yo no lo sé. Sí que lo sé. Y yo sí que es una cosa. Fascista. O sea, un faraón sí, pero un quiosquero no. Anda ya. ¡Anda ya! ¡Venga ya! Con Juan Ortega. Ah, no, ¿quién lo hace ahora? ¿El qué? El anda ya. ¡Anda ya! Sí. No sé. Sí, anda ya. Bueno, Tutankamón no es. Es Ramón. Sí, creo no, Jordi está... Sí, Jordi está resoplando. ¡Hala! Venga. Es que no traes res en clara, ¿eh? No traes... Este tío... La guaneta aquí. ¿Quién la ha llamado? No, últimamente las trucadas están siendo bastante... Sí. No, pero ¿quién lo llama? ¿Quién lo llama? Desganás. Óscar Peret. Dale. Oscar. Bueno. ¿Y ahora qué viene? Ahora hablando de amors. Joder, muerto. Sí, tío, porque me de momia. De la momia muerto. El horse coming. ¿Bruce Springsteen? I'm gonna ride it. ¿Apuesto por Bruce Springsteen? Está contento, ¿eh? Home, no està content perquè anem a parlar del dia dels difunts, que va ser l'altre dia, dia tot sant. Nosaltres el dia, sempre con l'actualitat. Con l'actualitat, exacto. Sí, ha estat un cap de setmana, un pont dedicat al record dels familiars i dels amics que ja no són amb nosaltres. La gent visita els cementiris per deixar flors, o llença les flors al mar també. Per recordar les ànimes del mar. Jo nunca he visto eso. Doncs sí, l'Iñigo sí, que cada setmana ho ha vist. I ho ha viscut. Home, però quan tiran les cenizas d'un familiar al mar, sí. Luego las flores no las puede llevar a una tumba, porque sería la tumba de otro. No es lógico. Ah, o sea que tirar las flores al mar. Hostia, pues es que no, claro, es que tú dices que con las cenizas se acaba todo. No, no amigo. Cada año has de ir ahí y tirar flores. Claro. Y a pasar frío, Dani, ¿eh? Cuando tú te mueras, sí, que... tiraremos las cenizas al mar. Porque vale. Tú eres poco de estar ahí. Soy muy lobo marinero. Tú eres muy marinero. Soy poco de carretera y mucho de mar. Entonces, pues cada año, pues pum pum, a tirar las flores pues, ahí donde. Pues a tirarme flores, ahí os quiero ver. Bueno, una de las personas que han visitado aquí cada semana un cementerio está tal, no está comiendo a Win, Javi Cagarro. Javi, buenas. Hola, ¿qué hay? Bien, y no sé, ¿y tú qué? Aquí, pues bien, tirando. Luchando, ¿no? Luchando, esta vida de luchar. Bueno, este día de difuntos visitaste la tumba donde descansan los restos mortales, se puede decir. Sí, sí. Porque no hay restos vivos de nadie. No, ahí están muertos. Bueno, que fueron muertos. De un familiar muerto también. Sí. Fuiste a dejar flores como anda la tradición, pero pasó algo que no... Que no esperabas. Sí, bueno, cuando... Este caso es más para Ángel de la Guarda, que no pasa. Sí, que no pasa para nosotros. Bueno, cuando llego a la tumba, al nicho más que nada, ¿eh? Porque si, nosotros los cagarros somos más de nicho que de tumba, ¿no? Bueno, pues cuando llego al nicho me encuentro con una nota... ¿Pero por alguna razón en especial o...? Por dinero. Bueno, vale. Entonces, pues, me encuentro con una nota de este familiar mío, que es concretamente mi tío Richo, que pone, abro comillas, pone... O sea, una nota ahí en el nicho, ¿eh? Que dice, no estoy, he salido un momento, 13:40 del 2 de noviembre de 2007... Atención, amigos, lo que dejamos de escuchar. Qué miedo. No estoy. He salido un momento. Tienes que subir música, bajar música para darle emoción, si no, no. Atención, una nota, amigos, que decía: no estoy. He salido un momento. Y añade Laura. Lo hacen mal, ¿eh? Y la fecha anterior. Sí, porque no sé. Porque al otro se le entiende. Y además no hace así como una cascabel. Pareces una serpiente tonta. Bueno, encontraste una serpiente. Encontraste una nota que decía eso. No sí. Estoy, he salido y la fecha, ¿no? Además era una nota suya porque era su letra. O sea, nota escrita por él. Decir, amigos, porque es bastante extraño esto, ¿no? Sí lo es, porque mi tío lleva muerto 16 años, yo en estos 16 años... ¿Tu tío? Yo he ido cada 2 de noviembre a visitarlo al nicho y nunca había faltado, siempre él. Estaba allí. De hecho, yo iba con la despreocupación propia del que sabe que va a encontrar lo que va a buscar en su sitio. Claro, o sea, es como cuando sales con una chica y sabes que... O sea, eso es como... Hay que leerse las entrevistas antes, ¿eh? Digo, pero si me lo iba a adelantar, simplemente. Digo, eso es cuando, como cuando vas a buscar... Es la misma sensación, tú cuando... No es la misma sensación, sí, diferente. Cuando tú vas a buscar setas... Ajá. Uh-huh. No siempre sabes si vas a encontrarlas allí donde crees que están, ¿no? O sea, ¿habéis tenido esa sensación de que tú vas a por setas, ¿no? Vale. Con mi cesto de mimbre. Sale de casa con tu cesto de mimbre y tu chándal sucio y piensas, quizá no encuentre setas. Es posible. O sea, ¿has ido alguna vez a pescar y al salir de casa con el cesto de mimbre y el chándal sucio y has pensado... Hoy no van a picar. Hoy quizá no haya peces. Claro. ¿Sabe de qué sensación lo sé, hablando? Lo sé. O sea, pues cuando voy al cementerio a ver a mi tío la ¿tú sensación... Tú piensas que van a estar los peces y no está tu tío. No. Cuando voy al cementerio a ver a mi tío, la sensación es la contraria. Salgo de casa con la cesta de mimbre y el chándal sucio y con la sensación de que mi tío Richo estará allí, en el nicho donde lo dejamos. No es lo mismo que cuando vas a pescar o vas a buscar setas. Y mira por dónde son las cosas, que vas el otro día y para tu sorpresa o sorpresón te encuentras con que tu tío Richo... Ha salido y te ha dejado una nota. Tal cual, imagínate que descoloque. Pero una cosa, la nota no decía dónde había podido ir, ni qué nada. Qué va, la nota es tal cual, te la ha leído. Ya. Y es una sensación extrañísima, porque ya te digo que hasta ahora ir a visitar a mi tío era sinónimo de ir con la calma, ¿no? Con la tranquilidad del que sabe... Que va a encontrar a su tío allí donde lo va a buscar. O sea, no es la misma sensación que, por ejemplo, cuando sales, como tú comentabas, ¿no? A buscar chicas. Sí. En una discoteca, que te quieran dar cariño, ¿no? A veces sales de casa, camino a la discoteca, con tu cesta de mimbre, tu chándal sucio y piensas, quizá hoy no encuentras a esa chica guapa dispuesta a darme cariño, ¿no? Ya. Es una sensación contraria. No, sí, te entiendo. Sí, yo, no sé, sí. Así que cuando a veces sales de casa con tu cesta de mimbre y tu chándal sucio en busca de tabaco a las 5 de la madrugada en un pueblo, un martes, no tienes en ningún momento la sensación de seguridad de que vas a encontrar tabaco, ¿no? Esas horas y en el pueblaco. En cambio, tú vas quédate, a ver... Quédate, Javi, porque resulta que tenemos una llamada y te interesa. A ver. Mira, sube música. Con esta música te puedes imaginar de qué tipo de llamada es. Ni idea. ¿Hola? Baja la música. Hola. Buenas tardes. ¿Quién es usted? Dígale. Soy Richo Cagarro. ¿Su tío? Soy el tío desgraciado este que tenéis aquí. ¿Tío Richo? Sí, tío Richo. Sí. Por Dios, qué alegría. ¿Pero dónde te habías metido, tío Richo? Qué falso eres. Pues estaba en el bar. Como sabía que ibas a venir con tu cesta de mimbre y tu asqueroso chanda, me dije, qué mejor que ir al bar y no tenerte que ver. Es que siempre vas con el chanda al sucio, ¿o qué? Ya, bueno, es que no se lo quita jamás. Y con la cesta de mimbre. Además, es un chanda de esos kakis que daban antes en la mili, con la franja de la... De España, al lado. Te vas con el chanda kaki al cementerio y con la cesta de mimbre. Cuando viene el tío me pregunta una chorrada que no vea. ¿Qué le pregunta a su sobrino cuando va a ver la tumba? Porque si me siento orgulloso de él, que si vi desde el cielo cuando consiguió el strike definitivo en la final de la liga universitaria. Yeah. Que si me gusta su novia Mary Jo. ¿Y viste mi último strike, tío Richo? Pero si tú nunca jugas al béisbol. Pero bueno. Ni has estado en la universidad, ni tienes novia, ni tienes nada. Que eres un desgraciado. Cagarro, te tenías bueno, que llamar. Bueno, a ver, Richo, por favor. Está siendo un poquito duro con Javi. ¿Está llorando? ¿Cómo está llorando? Así, así. Así. Es como un nenazo. No, ya. No siga que me va a hacer reír. Eso sí lo tiene, ¿no? Cállate ya, hombre. Ay, pero es un mamón. ¿Algún mensaje desde el más allá para su sobrino? No, hombre, no, que le voy a decir. Nada, yo además me tengo que ir. ¿Vale? Oye, Richo. ¿Qué? Que no venga a verme nunca más. Ahí está el mensaje. ¿Eh? Y cámbiate ya el chándal ya. Eso estamos todos de acuerdo porque se ha venido con el chándal también aquí a la radio. Y la cesta de mimbre. Vale. Gracias. Venga. Oye, y no estoy en el nicho. Richo no está en el nicho. Bueno, eso está todo dicho. Bueno, pues Javi, no llores más porque al menos algo bueno ha sacado de esto, que tío Richo está bien, que no le ha pasado nada. Y se le ve orgulloso de mí, ¿verdad? Estoy seguro de que me vio en el baile de graduación. Ahí perdiste la virginidad, ¿no? No, yo no. ¿Y él te trató una, bien o no? Una que yo conocí. ¿Y tu amante, el tío, te trató bien o no? Sí, sí. Cuando yo estoy solo en casa, justo después de comer, no hay nada que mayor alegría me dé que decirle a mi mujer: mujer, sintoniza la radio, pon el transistor, que vamos a escuchar a los especialistas. ¿Y qué le dice su mujer? A mi mujer no me dice nada porque yo no tengo mujer. Soy un loco que creo que vivo con una mujer. Madre de Dios. Pero bueno, oye, nadie es perfecto tampoco. Especialistas secundarios caben a ser. Nane, ¿qué pasa? Esto te interesa. Tú que eres un... A mí me interesan muchas cosas. Tú que eres un tío de que no, o sea, un tío que todos los fines de semana te coges tu quad y te vas a visitar Cataluña. Esto te interesa, tío. A ver, venga. Están hablando de la fira de Cornellà. ¡Oh, hombre, que lo has dicho! El Cornellà. Pero la fira de Cornellà en sí como ente, no es nada. O sea, la fira de Cornellà vacía no deja de ser una pirámide guapa. Es un esqueleto. Pero es que a partir del día 9, y hasta el 11, en la feria de Cornellà dentro, o sea, rellenada por dentro, ¿sí? Está rellena de Agrotour. ¡Ah, de la feria de Agrotour! ¿Lo del año pasado? Sí. Es la más amplia oferta de turismo rural nacional e internacional. Atención a aquest any, la cosa especial, sí, que hi ha. A més, aquesta any hi ha una secció especial dedicada, te va a interessar a ti que te gusta lo que... Es a ver. El marisco gallego. Hombre, eso sí. Dedicada al marisc gallec. I l'andalús també me gusta. Agrotour del 9 al 11 de novembre, o sigui, aquest cap de setmana, no? Uh-huh. Sí? Sí. Aquest cap de setmana, del 9 al 11 de novembre, a Cornellà, has d'aconseguir les teves entrades, dos per una, atenció. Si tu aconsegueixes una... Ja tenen altra. Per dos. A la firacornellà.com, I no? Participes en un sorteig diari a més de 14.000 euros en premis. Ja sabeu que els de la Fira de Cornellà comencen amb 14.000 euros en premis, però al llarg de la setmana poden anar pujant. Perquè són així, perquè ells ho valen. Fira de Cornellà, ronda de dalt, sortida 15. Fira de Cornellà, rellena de Grotur. ¿Sí? Hola, buenas tardes. ¿Hola? Sí, sí. Llamaba por lo del anuncio. Ah, sí, dígame. Pues nada, que me ha gustado mucho. ¿El qué? El anuncio. Ah, el anuncio le ha gustado, muy bien. Mucho, muchísimo. La verdad es que está muy Muchas bien. Muchas gracias. No, en serio se lo digo, ¿eh? Igual no... Pero creo que es uno de los mejores anuncios escritos en un cartel, en un escaparate, que he leído nunca en mi vida. Se lo digo muy en serio, de verdad, ¿no? Y quiero felicitarle. No es para tanto, ¿eh? Que sí, hombre. No sea modesto, que... Porque no solo es la ortografía y la sintaxis, que son perfectas, ¿no? El mensaje está claro. La semántica la ha utilizado de una manera deslumbrante. Y tiene usted una... si me lo permite, una habilidad para la virguería metafórica que tira para atrás. Es usted, perdone que se lo diga, pero un virguero. O sea, un virguero con las palabras y las letras. No es que no sé qué decirle, o sea... No, eso lo digo yo, eso lo digo porque este amigo mío tiene lo que... Tiene estilo. Yeah. O sea, lo que literal es estilo. Y eso está muy buscado. O sea, poca gente tiene estilo literario y es muy buen estilo. Yeah. Si es que en el anuncio solo escribí se necesita dependiente, razón aquí. Precioso. No, o sea que no... Tampoco... O sea, hay que flipar, ¿no? O sea, tampoco... Este entusiasmo yo se lo agradezco, pero no... ¿Le he molestado? No, por Dios. No, le he molestado. Que le agradezco mucho, pero si yo escribí, pues eso, se necesita dependiente razón aquí, ¿no? Yo sé lo que escribió, claro. Ya lo sé porque lo he leído. O sea, no soy tonto y lo he leído, sé leer. Claro. O sea, ya lo sé, pero lo que le diferencia de los demás es cómo lo escribió, claro. No el qué, sino cómo lo escribió. ¿Y cómo lo escribió? Pues con estilo, se lo estoy diciendo, con estilo y con mucha clase. Venga, buenos días. Le he molestado. Le he molestado. Que no, me ha molestado, no, porque sus palabras... Le ha molestado. Que no. Sí, se ha molestado. Bueno, ¿quería usted algo más? No, pero que se ha molestado. Que no, hostias, no, que no me he molestado, qué manía, que no me he molestado. Sí, que lo ha hecho, pues, se ha molestado, gracias, hombre. Te he dicho haber zumbado, te he dicho gracias, ya está, buenos días, hasta otra. Pero que... O sea, que sí que se ha molestado. Pero no, tío, que no... Que no me gusta, pero es que esto, flipo que te guste tanto lo que he escrito, es una gilipollez. Ah, vale, ahora ya. O sea, que, vale, a mí me gustan las gilipolleces. No, pero o sea, bueno. Me está llamando este mentecato, me está llamando cretino, memo, ignorante. Vale, dice chiflado. Si no he llamado nada, no te he llamado nada, si es que me has llamado tú, déjame en paz, por favor. No, está clarito lo que dice, usted me desprecia a mí como ser humano. ¿Qué dices? ¿Quién es el loco aquí? ¿Qué quieres? Que solo vale, quería, pues ya está. Solo pues, quería felicitarte bueno, pues muchas gracias. Pues ya... Tampoco está. Pues, pues, mucha, pues felicidad, pues muchas gracias. Ya está, pues no es como para felicitarme. Dedícate a otras cosas, de más provecho, déjame en paz, loco. Ah, ya te empiezo a calar, ya te empiezo a calar. ¿Qué pasa? Vale, ya sé, ¿de qué? Ya sé de qué vas tú, de qué pasta estás hecho. ¿Qué pasta? A ver, ¿qué de pasta? La pasta de los no, ¿qué soberbios? Pasta? ¿Para qué? ¿Eh? Los soberbios y no, los señor, que no, señor. Ah, sí. Si soy agradecido, claro. He dicho gracias. Usted es el clásico que está por encima del bien y también por encima del mal. O sea que cuando alguien humilde, un mindundi como yo, porque yo no soy mindundi, le felicito por su trabajo, el señor se ofende, te mira por encima del hombre y te desprecia. ¡Eso eres tú! A ver, chiflado de las pelotas. Voy a llamar a la policía y luego voy a colgar y voy a colgarte a ti. Mira una cosa. ¿Qué? Tendrás ¿qué? Un gran talento de escritor. ¿Cómo? Que lo tienes. Que eso lo tienes. Pero le voy a decir una cosa, señor. Es usted un snob. ¿Qué? Y un educado. ¿Un qué? ¿Snob? ¿Un snob quién? ¡Tú! No, tú, no, la madre que te parió a ti es un snob, payaso. ¿Quién? ¿Asante de qué me llamas tú a mí snob? Porque lo eres. Y lo único que he dicho es que he escrito una mierda de cartel. De se busque dependiente, ya está. No tiene usted que felicitar a la gente que escribe carteles así. Si lo haces porque es usted un enfermo, un psicópata, un payaso. Vale, entonces vienes a las mías. ¿Qué tuya? ¿Vienes a las mías? Pero a ver, ¿qué quieres mis más? Mis opiniones porque no son las del talento. ¿Quieres algo más de mí? ¿Quieres algo más de mí? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Voy a colgarte. No, una cosa. A ver, voy a colgarte y ya no te aguanto más, que estás loco. ¿Qué te pasa? A ver. La dependiente que necesita es para tienda ropa. Sí, claro, para ropa. No va a ser para... ¿Hace falta que tenga experiencia, sí o ¿cómo? No? ¿Cómo? Si hace ¿cómo? Falta que tenga experiencia. No, solo que sea aseada y educada. Pues vehículo, vale. Vehículo propio. Pues le envío a mi hija, que busca trabajo. Vale, pues que venga, que la veré curra. ¿Algo más? ¿Qué más quieres? No, que gracias. Gracias a ti por los piropos. Venga. No, gracias a ti. ¡Snob! ¡Snob tu madre! ¡Snoba! Cada día de 3:30 a 4, los especialistas secundarios, voy a cantar. Cheque lo que my girlfriend, a Moby Moby, a watch you my care for neighbor, a watch you my to watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La ra ra ra un, la un, la un, la un, la un, la la un. Jova, pum, cat, bam, venga ja, jova, pum. Va, moltes preguntes tenen els joves i els que no són tan joves. Per exemple, on anirem aquest cap de setmana de festa? Mm. Pim, pam, jova, pum, cat, pam. Es celebra algun event especial a la Tàrrega aquest cap de setmana? Pim, pam, jova, pum, pam, pam. Me quedan bien estas gafas que me pim, comparen. Pim, pam, jova, pum, cat, pam. Què és jova.cat? El nou portal d'internet que ha impulsat la Generalitat de Catalunya pels joves d'aquest país perquè estiguin informats, perquè trobin les respostes que es fan cada matí. Después de utilizar el condón, o se cada hace migdia un nudo, cuando se lleva. O se le puede poner el tapón de corcho. Como hay algunos que lo hacen. Pim, pam, jova, pum, cal, pam. A la taza del váter poso tres trozos de papel higiénic o només un en forma de rodona, que és millor. Uh-huh. O de pie. Pim, pam, jova, pum, cal, quina és la millor hipoteca que s'adapta al meu sou? Pim, pam, jova, pum, cal. Què és això de l'Euríbor? Coses importants. Quan trobes un cartel de no apoyarse, què debes hacer? Mm. Pim, pam, jova, pum, cat, pam. Quina és la ONG que millor s'adapta a mi i a les meves característiques? Quan ves un cartel recién pintado, què debes hacer? Pim, pam, jova, pim, cat, pam. Pim, tam, ting, gan. Jova, pum, cat. Tecleix això i ja veuràs com trobaràs les respostes. Que no t'ho creus? Fes-ho. Mira. Hazlo, hazlo. Mira. Pim, pam, jova, pum, cat. Són 5, no? Pim, pam, jova, pum, cat. Sí. Yo ya me he quedado lejos, el tío Mapuncat. ¡Hola, hola! Muy buenas tardes, comienza... Cadena. tarde, los minutos más calientes de la radio española. Garrapato deportivo, yo digo, ¿dónde? Aquí. Atención, amigos, que hoy tenemos un carromato deportivo especial. Amigos, todo ha vuelto a la normalidad en el carromato deportivo. Vicente Egea abandonó esta estúpida y peregrina idea de la semana pasada de quedarse con Juan de Ramos en Tottenham para contarle cuentas por las noches. Lo recordaréis, ¿verdad? Y ha vuelto a la pocilga de la que nunca debió salir. Esta, la nuestra, la del carromato. Vicente Egea, buenas tardes. Deportivo. Ya estás. Hola, oyente de Carromato Deportivo. Ya estoy aquí de nuevo. Baja ahí la música un poco. ¿Qué pasó? Digo que tenía usted razón cuando me dijo que Juan iba muy deprisa porque me propuso matrimonio al segundo cuento. No, pero a mí me gusta más ir poco a poco. Por eso estoy aquí con usted, que va muy poco a poco. No me ha dado ni siquiera un beso. Ni dinero todavía aún. Así me gusta. Creo además que vienes con un nuevo invitado dentro de tu sección nueva que inicia esta temporada. ¿No son famosos? Pero son héroes. Nos ponemos pedorros. ¿Qué nos traes? ¿Qué héroe nos traes, anónimo? Os traigo un héroe sobre el que no recalan los focos, pero es un héroe. Tomás Malaperra. Hola, Tomás. Hola. Hola, Tomás. ¿Qué peste hace aquí, no? ¿Cómo que qué peste hace aquí? Aquí no hace ninguna peste. Sí, a Rabadilla, ¿no? ¿Qué dices? Pero, por favor. A ver, como estamos aquí hace rato... Ah, no, perdón, soy yo. Por Dios. La traía de casa. ¿Quién es este Tomás? Tomás, vamos con su historia. Tú corres en moto. Uh-huh. ¿Cómo empezaste en esto de las motos? Tengo entendido que fue un poco por casualidad. Sí, a ver, yo resulta que repartía lomo de un arriejo, pasquines comunistas, para una empresa. ¡Qué bonito! Uh-huh. Y qué sacrificado también. También lo es, mucho. Porque qué sacrificado, ¿no? Sí, porque estos pasquines me los daban en blanco. Y mientras conducía al mismo tiempo tenía que escribir yo por las soflamas y los discursos de Mao Zedong. Y luego tirarlos al aire. Pero un buen día pasó algo, ¿no? Cambió tu vida por completo. Un día me confié, no sé qué me pasó. El caso es que con tantas cosas que hacía encima de la moto se me amontonó la faena y no miré al frente y bueno, atravesé una puerta con la moto. Y esa puerta era la puerta del circuito de Cheste. Que en ese preciso momento era la puerta del futuro. Se estaba disputando una prueba, ¿no? Efectivamente, en un momento me vi corriendo al lado de los Rossis, los Pedros. Solo hay un Rossi, Y los Elías. Solo hay un Elías y... Pues se dice así, ¿no? Poco a poco, porque enseguida te hostiaste con ellos, ¿no? Sí, en la primera curva. Por lo visto, la dirección del arriejo se había bloqueado al atravesar lo que es la puerta del circuito. El caso es que o me lanzaba yo mismo al asfalto o me estrampaba contra una valla. Atención, amigos, porque fue en ese mismo instante cuando Tomás se tira de la moto. Uh-huh. Alguien se fija en él. Sí, sí. Un fotógrafo que iba por ahí. Te pide que lo repitas. Uh-huh. Pero, ¿todo esto por qué? ¿Por qué? Pues porque según él lo hice con mucha gracia, con mucha... Tirarte de la moto. Sí, con mucha estética y elegancia. ¿Pero qué hiciste, artista? Pues la verdad es que fue una caída preciosa. Yo te explico, mira, mientras me arrastraba el cuello por el asfalto, me puse a hacer como que tocaba una guitarra, para acabar dando una voltereta al final, cosa que aproveché para caer de pie y lanzar un beso con las manos al respetable. Pero eso ¿qué es que... palomitero, payo? Es un palomitero, totalmente, ¿no? Eres Lopetegui, tú, en moto. Y este es tu nombre artístico. Sí. Motorista palomitero. Anda. ¿Y ahora qué, Tomás? No sé, ¿qué ha pasado? ¿Qué he roto? No, ¿ahora qué vas a hacer con tu vida? La vida cayendo de una moto por los circuitos, ¿sí? Ah, sí, efectivamente. Yo voy allí con la riejo, doy tres vueltas y a la que puedo, zas. Al suelo, con puro estilo. Cuando dices zas, es zas, ¿no? Sí, es zas. No siempre sales tan bien parado, ¿verdad, Malaperra? No, a veces hago que toco la guitarra y nada más. Pero porque lo de caer de pie ya es otra cosa, ya es cuando me sale. Pero una cosa, ¿siempre haces lo mismo lo de hacer ver que tocas la guitarra cuando te caes? Sí, funciona bastante, a la gente le gusta. No, ¿para qué cambiar? Mira lo que hago. Mira, este... Para mí es tu cabeza, esta. Bueno, pues una nueva entrega de esta entrañable sección. Jeepa Huella no está, ya está. Jeepa se ha ido, pero bueno, ya está puesto. El Oscar ya está sobao. Pues nosotros nos vamos también. Pues yo también. Adiós. No son famosos, pero son héroes. Nosotros volvemos con más historias dentro de una semana. Mira, lo hago así cuando 7 me días. Mira. Hasta la próxima. Lo hago así. En el Carromato Deportivo. Encima de pinchos. En la cadena, ¿ser? ¿Dónde si no? Mírame. Un paso por delante.